Yo soy Leopoldo, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, de la zona de Quilmes y Avellaneda. Estamos en defensa del frente costero quilmeño, que tiene el bosque nativo ribereño y la selva marginal. Nosotros desde Quilmes, que estamos ahora en este momento viviendo la transición hacia un modelo estatal de gestión de la basura, y nosotros, por un lado, celebramos esa situación, estamos de acuerdo con que el servicio de recolección de residuos debe ser municipal, debe estar en manos del Estado, pero con la dificultad de que desde el Estado lo que se hace es simplemente un pasamano, porque se cambia de mano una gestión que la va a manejar partidariamente el gobierno de Quilmes y que la va a manejar técnicamente igual que como lo hacía la empresa privada, que ya mostraba que era una gestión deficitaria y que los problemas no se solucionaron de raíz, sino que es un parche más. Entonces nosotros lo que estamos enarbolando es la bandera de la participación popular, que demanda una nueva institucionalidad o revivir viejas experiencias de una institucionalidad popular donde se creen consejos de participación, donde los vecinos y los cartoneros, los recolectores informales, las cooperativas y los agrupamientos de personas autoconvocadas puedan tener voz y voto en las decisiones y puedan tener derecho a la información pública, porque lo que se está haciendo mucho es ocultar la información pública de este tipo de gestiones como la de la basura, para que el común de la gente no sepa bien lo que pasa y tenga que morir en poner toda la basura en una bolsa y tirársela en un pozo a los vecinos de González Catán, como está pasando, de José León Suárez, como está pasando ahora. En Quilmes se cerró el relleno sanitario del SEAMSE, pero todo ese volumen de basura va a parar ahora a González Catán, y eso no es terminar con el problema, es cambiarlo de lugar nada más. Entonces creemos que es importante juntarse los vecinos y es importante que los políticos escuchen la voz de las asambleas que se están reuniendo y que están trabajando el tema técnicamente y poniendo manos a la obra para realmente empezar a trabajar en serio en el ideario este de la separación domiciliaria, de la recolección diferenciada y fundamentalmente del tratamiento de las materias que van en la basura, que son recuperables, que es dinero tirado a un pozo directamente. Nosotros en el modelo actual le estamos pagando al servicio privado, o en nuestro caso le vamos digamos, estamos pagando a la municipalidad para que entierre ese dinero potencial que viaja en forma de materias primas mezcladas en la bolsa de basura. Lo que hemos presentado en Quilmes es un anteproyecto que se realizó con mucho esfuerzo y con la ayuda de un ingeniero que nos ayudó a hacer los cálculos, a crear las tablas de cálculos para lo que serían los sueldos y lo que sería el movimiento de volumen de dinero y volúmenes de materiales, y comprobamos que realmente es un proyecto que se paga a sí mismo, se convierte en una inversión pública, no es más un gasto público, sino que si realmente se organiza y se abre el juego para que todos los actores tengamos la posibilidad de participar de las decisiones y de la gestión de la basura, realmente el problema de la basura puede cambiar a ser una inversión pública, una inversión social y una estrategia para recuperar lazos sociales rotos, como el que sucede con esto de conceptualizar al cartonero como una persona, como el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Como dejarlo afuera, desclasarlo, cuando en realidad es el cartonero y el recuperador informal el verdadero conocedor del tema y el que verdaderamente está metiendo las manos en la masa para solucionar el problema de la basura que después se convierte en contaminación en los barrios. Estás escuchando a Leopoldo, él es integrante de la Asamblea de Quilmes que está peleando para que no avancen los emprendimientos privados en la muy bonita costanera quilmenia, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Lo seguimos escuchando, tiene más para decir. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes plantearon? Bueno, es muy sencillo en realidad. Nosotros creemos que es importante destinar fondos o poner recursos en lo que es campaña de sensibilización para que exista realmente una separación domiciliaria, que consiste básicamente en no tirar todo junto en la bolsa de basura, que la bolsa de nylon de cierre hermético es una gran trampa, digamos, es una bomba de tiempo, porque toda la degradación que comienza a suceder adentro de la bolsa después se convierte en gases tóxicos y en productos químicos tóxicos que contaminan napas, contaminan aire, contaminan en el suelo, inutilizan el suelo. Basta para eso conocer un poco lo que son los rellenos sanitarios de SEANCE, que por ejemplo el que se cerró en Quilmes todavía no se puede decir a ciencia cierta cuántos años más va a llevar la recuperación de ese suelo, que es como una gran piñata de jugo lixiviado de la basura por millones y millones de litros. Entonces sencillamente es, si cada uno individualmente o desde cada hogar se empieza a tomar el toro por las astas y se empieza a hacer separación diferenciada, diferenciando lo orgánico del inorgánico. El orgánico se puede tratar en composteras municipales que van a terminar dando tierra fértil para repartir o se le puede dar trabajo a cooperativas. Eso punto número uno. Y con todos los materiales no orgánicos, limpios y secos, se pueden diferenciar los plásticos, los cartones, los metales, los vidrios, las maderas, y se puede armar un mercado interno para recuperar y reinsertar en la rueda de mercado esos materiales. Es muy sencillo, digamos, a simple vista se puede hacer, pero el problema es superar esta inercia del negociado, digamos, donde es mucho más negocio para los empresarios tirar todo junto en un pozo que invertir en la separación, por supuesto. Ahí es una decisión política que la vamos a tener que pechear organizándonos las agrupaciones que estamos en esto. Pero también tiene que haber un camión recolector que nos lleve todo junto. Sí, por supuesto, la historia está en que hay que destinar una zona, un par de lotes, o uno, o un gran predio, a lo que sería una planta de tratamiento, que es básicamente eso, un imán que separa lo metálico, una cinta que donde hay puestos de trabajo ahí para separar los materiales según su constitución primaria, y hay centros de acopio donde la gente puede, en el anteproyecto, digamos, ¿no? Se plantea la colocación en el distrito de centros de acopio donde la gente pueda descartarse residuos voluminosos como las heladeras viejas, los muebles viejos, ¿verdad? Tanques, esas cosas. Y de por sí hay que diseñar rutas de los camiones para que no se lleven todo junto y no lo compacten todo junto. Habría que estimular el hecho de dejar de usar la bolsa de nylon como estrategia para tirar la basura. Y punto número uno, dejar de mezclar el orgánico con el inorgánico en la misma bolsa, junto con los residuos del baño, junto con los residuos de los talleres de trabajo. Y eso, hay que diferenciar los tipos de residuos desde el origen y recolectarlo diferenciadamente. Claro, hoy por hoy hay una materialidad que rediseñando las rutas se podría lograr un avance, pero para eso hace falta decisión política. Cuando venía para acá, vi en el subte tachos de basura que diferenciaban justamente la basura. Se hablaban de orgánico y sí, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿esto qué pasa con esto? Sí, lo que pasa es que el problema es que el problema es este, es que hay una gran inversión en lo que es la imagen, la imagen que de venta de ese tipo de proyectos, y después lo que pasa en realidad uno nunca lo sabe a ciencia cierta, digamos. Por eso se habla de un control popular o de una participación popular, porque hay que desarrollar herramientas o recuperar herramientas de control popular, herramientas de debate popular, herramientas de socialización de conocimientos, como para que la gente se empape del tema y tome el toro por las astas, porque si no se queda todo en una mera campaña publicitaria del gobierno de turno y nadie sabe a ciencia cierta después lo que pasa con esa separación, si no termina siendo un negociado para unos pocos y lo que excede ese negociado se termina descartando en un pozo todo junto, igual que como viene pasando, y lo peor es que todo queda debajo de un cartel hermoso que habla de separación, digamos. Claro, porque parece que además se están ocupando del tema de la separación, que en realidad... Claro, sí, yo creo que ahí de lo que se están ocupando es de diseñar un cartel, imprimirlo, claro, y distribuirlo. Eso, en ese sentido sí, están haciendo un buen trabajo, digamos. No se puede negar que los carteles son lindos y está todo bárbaro, pero y no participa la gente. La gente, más que nada la gente que tiene el problema real en la, en la, en sus barrios, en la, en las esquinas de sus barrios, la gente que trabaja a diario ganándose el pan con tratando la basura, a esa gente no llegan ese tipo de proyectos. Son siempre como soluciones parche, paliativos temporales, y que no solucionan el problema de raíz. El gran problema de la basura en las grandes ciudades se resuelve llevando toneladas y toneladas de basura a otras regiones donde en general viven los pobres, ¿no? Tenés ahí el caso de Córdoba, del basural de Bower, donde también está la cárcel de mujeres, y tenés el caso en Buenos Aires, de durante muchos años en Wilde, ahora en González Catán, entre otros lugares donde se arrojan las toneladas de basura por acuerdos entre los gobiernos, en este caso, en estos últimos casos que te cité, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que no se pueden poner de acuerdo para un montón de cosas necesarias para mejorar la calidad de vida de la gente, pero sí se ponen de acuerdo en que la provincia acepte que todos los residuos de la capital lleguen sin tratamiento y se utilicen en terrenos que, por ejemplo, bien podrían utilizarse para algún complejo de viviendas, ¿no?